qué pipí? No, ni idea, la verdad que no sé. Está de chiquito, me pusieron el sobrenombre y quedó. ¿Y cómo estás vos, basquetbolísticamente hablando? Bien, estoy ya en Cora hace 4 o 5 meses, se volví. Tuve nada, un problema en una rodilla, pero me estoy recuperando. Bien, estoy normal. No, bien, es un torneo que me gusta, que lo jugué varias veces. Me gusta la competencia, me gusta el equipo que tiene Juventud, Marcia ya me había hablado. Y no, nada, está bueno sumarme para intentar darle una mano a los chicos. Ya lo jugó usted provincial, ¿no? ¿Con Social? Sí, con Cor lo jugamos ya hace muchos años. Creo que la última vez fue en el 2012, por ahí. Pero hace rato que no se juega en Cor, sí. ¿Estás para jugar el viernes si es necesario? Sí. O sea, todavía no entrené. Y no sé cómo es el tema de la habilitación, pero ya estoy a disposición, sí. No, es una camada de chicos que ya hace años que viene marcando el terreno en la asociación. Me recuerda mucho también a los inicios nuestros en Cor. Es una camada de chicos con mucha energía. Bueno, con Bali y con Oscar compartimos equipo en la selección esos dos últimos años. La verdad que es un lindo equipo y nada, está bueno. Me gustó la idea de poder jugar con ellos. Nada, es un tema generacional. Cor, estos últimos años hay jugadores que ya fueron dejando de jugar y empezamos un recambio, como le pasó a Juventud hace 5 o 6 años. En Cor está pasando ahora y los chicos, como decía, los chicos de Juventud vienen con mucha fuerza, mucha energía, laburando muy bien hace varios años. Y bueno, nada, sí, nos ganaron a nosotros, pero a todos. Yo creo que ya los últimos años están marcando una diferencia y son un equipo a vencer, sí. Los conozco, lo conozco a Marcelo, no creo que haya muchas dificultades para acoplarme a lo que él necesite que haga. Yo, más que nada, vengo a darles una mano, a intentar que Juventud pueda clasificar y estar en el lugar donde mejor nos podamos posicionar. Tengo muchas expectativas y, bueno, espero que salga todo bien. ¿De qué te va a utilizar? ¿Te dijo Marce? No, ni idea. Porque vos en Social jugás de todo. Sí, acá en Echeverría juego mucho de 4, puedo jugar de 3. La verdad que no sé lo que él necesite. Yo estoy abierto, dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. No vengo a imponer o a querer jugar a nada en especial, sino a dar una mano. ¿En Racing de qué venías jugando? No, en Racing jugaba de alero, pero terminé el año jugando varios minutos también de 4, dependiendo del rival. La verdad que me siento cómodo jugando en las dos posiciones. Y antes de que se diera tu llegada a Juventud, ¿hablabas algo con Manu Riollo? ¿Él te contaba cómo estaba el equipo? ¿Qué le hacía falta por ahí a la hora de jugar? Ah, bueno, sí, con los amigos del básquet hablas todo el tiempo, pues, dónde están jugando, cómo les está yendo. Obviamente sí, en el club él me contaba cómo le iba, que bueno, es un año que está bastante fuerte la zona que ella le tocó, que bueno. Pero sí, estoy más o menos al tanto de cómo le venía yendo. ¿Ya te pediste la 8 o no? No. A esta altura yo juego con cualquier cosa. No, la camiseta lo de menos. porque es una camiseta que usaba el técnico ese número. Es verdad. Muchos es verdad, años usó el técnico ese número. No sé si la retiraron la camiseta o no. No, creo que alguien la usa. La usa Franco Ibáñez ahora. Bueno, no, con cualquiera, no pasa nada. ¿Cuánto te insistió para que llegues? No, muy poco, no. Bueno, hablamos al principio. Yo, nada, estaba con otros rumbos y no, ahora en realidad yo le hice llegar a él como que podría sumar y él me habló, nada. No, él nunca quiso insistirme ni nada, sí me ha hablado algunas veces, pero no fue el caso conmigo, sino que con mucho respeto me habló de y me invitó a sumarme. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con Juventud? No, hasta donde se pueda llegar. Yo creo que el torneo solo, haciendo las cosas como Juventud las viene haciendo, y después el torneo te coloca donde vos, hasta donde vos llegás. Lo importante es llegar al techo de tus máximas expectativas que puedas tener como equipo, y nada, el esfuerzo que hace el club, es muy importante, así que intentar llegar a lo máximo que se pueda. Hay que ser también realistas, es muy difícil ganar un torneo de estos, pero sí sería importante clasificar y poder llegar a un playoff. Eso es el folclore del básquet, esto es así. Cuando estás en contra, siempre va a haber uno que otro grito, pero cuando estás a favor, estás a favor, eso es así, no pasa nada. Yo nunca tuve una pelea con la gente de Juventud, para nada, al contrario, está todo bien. Sé que tenemos que ganar, aunque sea dos partidos más, dos o tres partidos más, pero también sé que se puede hacer, que no es algo que sea imposible. Así que, bueno, esperemos el viernes que nos vaya de la mejor manera y arrancar con lo mejor.